o no son distintas formas del mismo abuso. La violencia que se ejerce sobre las mujeres, la violencia física o psicológica o la que sea, es la violencia sexual que se ejerce sobre los chicos. ¿Forma parte del mismo patrón, del mismo? Sí, la subjetividad masculina del patriarcado. Por eso es hermosa esa frase que ponía No se encuentra mujeres. No es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado. Aparte que son comunes las situaciones de cautiverio que viven tanto, no sé, que es realmente. El otro día me contaba una mujer que está internada en una clínica, porque afortunadamente una biblioteca, bueno, José Ingeniero. Primero empezamos con el grupo de mujeres que se llama Liberatoria, de mujeres, de adolescentes, de niñas, generalmente son jóvenes y ya mujeres más grandes, pero ahora vino unas compañeras, que es un grupo feminista que funciona también en la Biblioteca José Ingeniero, sacaron un documento de prevención y están yendo a escuela, pero también vino otro grupo mixto de familiares, así que ya podemos abarcar y especialmente nos interesaba mucho la parte mixta la parte de varones, que también siempre lo decíamos en la olla, en distintos lados cuando hablábamos, porque la subjetividad masculina se va formando con otros y con otras, y justamente no era que se abusaba porque habían sido abusados, sino porque era una forma de una subjetividad masculina, muchas veces Que una impuesta suerte de desde la mandato, escuela, digamos, ¿no? una suerte de mandato, De digamos. mandato, Ajá. sí. De mandato de que violando, bueno, recién vengo con una señora que tiene un chiquito de 14 años y le habían alquilado una casa, a una vecina unos vecinos que después trajeron una chica de 19 años de Paraguay y el padre le metía al chico 14 años, tenés que acostarte con ella, tenés que acostarte. Y aparte es chiquito, un chico mimado con la mamá, está bien. Y toda esta cuestión, y que el padre se acitara a las 10:30 en la oscuridad, que mamá está durmiendo y no te puede ver, o sea, meterse porque para él, que lo importante es ser macho, y ser macho es violar, abusar o tener relaciones sexuales, y la está abusando al pibe, pues se está metiendo en la sexualidad y le está estropeando que no sea Claro, una está relación buscada abusando. por él y con una chica de 19 años, 5 años mayor. Claro. Está Digamos, abusando a ambos, ¿no? Sería de sí, alguna sí, manera, sí, sí, sí, porque sí, sí, sí. hay una relación que no Por le eso. permite tampoco a la chica, Que ser libre. todavía había propagandas, bueno, que también estoy en campañas contra el abuso sexual infantil, campañas abolicionistas del sistema prostituyente, y también era una cuestión que los padres llevaban a los chicos al prostíbulo cuando cumplían ciertos años, porque era una forma de hacerse varones, o también la cuestión de clase que abusaban o que tenían la primera relación con la mucama de la casa, como la novela famosa Claro. de María, pero era todavía sigue siendo una realidad, tenían relaciones con ella, pues ya quedaba embarazada y se iba a cualquier lado, ¿no? Sí, Digamos. el relato de María, Por eso, la exactamente. violación como un empoderamiento, como una situación ¿Y qué de poder. particularidad tiene cuando la violación es hacia un niño, niña o adolescente, digamos, del adulto, o sea, no con alguien de la misma edad, sino hacia un niño o niña? Y bueno, que es ¿Hay más fácil porque las niñas y los niños son dependientes y por el otro lado, porque son más fáciles manipularlos, son más fáciles quedar solos, si es un profesor, si es y después porque el niño y la niña no los va a cuestionar. Es más fácil manipularlo, no está en cuestionamiento su autoestima y lo que se busca es el poder. O sea, a veces no es, uno decía, bueno, más parejas, más cuántas minas que tengo. La Nada, cuestión que de pero mina todo. también se relaciona, pues es un tema que viene del sistema prostituyente, porque las mujeres daban dinero y por eso también ahora se quiere poner como trabajo, porque ese segundo lugar es los ingresos del capitalismo, nada más ni nada menos, segundo lugar de los ingresos económicos junto a después a la droga y al tráfico de armas. Entonces, sino que es una forma no solamente de tener poder, sino de ser varón. Soy varón violando. Es como que Pues muy fuerte, pero es es muy así, fuerte. Es sí. muy fuerte porque hay toda una cuestión también en el lenguaje, en las tradiciones, digamos, bueno, la típica despedida de soltero, también de cómo naturalizar violaciones en otra cultura. Algunos no permitían esto, pero lo que pasó con los chicos de Córdoba una vez que fueron a Brasil, no eran hombres, de Córdoba, clase media alta, comerciante, y llevan a una videofilmadora, en la época cuando estaban los celulares todavía, hace unos años, y dispusieron de una nena de 14 años que los padres la tenían en situación de prostitución y filmaron, los dos tuvieron relaciones con ella. Como era menor de edad, tendría 14 años, le hicieron la denuncia y acá tuvo un revuelo bárbaro. Y la madre de ellos decía, por una garota tanto lío. Lo mismo pasó también con María Soledad, de ahí la, sí, sí, asesinada, claro. También en las festicholas del poder, en las orgías, de que había hijos de gobernadores, de políticos, de diputados, sí. Y que había sido entregada por una pareja. Bueno, por una negrita tanto lío. Entonces ahí toda la descalibre. Aparte está eso, que algunas se pueden. Y otras no. Me contaba Diana Zacayán, que conversamos muchas veces, ella estaba en prostitución porque era travesti y muchas veces no había otra salida laboral. No laboral, no me gusta decir opción de vida para satisfacer necesidades vitales. Ella era abolicionista también y por eso buscó el cupo de las travestis, sí, sí, para poder salir. Hizo una cooperativa también para que pudieran trabajar. Y había sido violada, no sé, por policías en un momento. Y organismos de derechos humanos que la conocían como militante, porque era militante travesti, pero también era militante de PC de otro lado, no sabían qué decirle porque como vos estabas en prostitución parecía que no existía la violación, ¿no? Claro. O sea, es como que si no sos virgen o ya estabas en prostitución, entonces nadie te viola, son gajes del oficio, ¿no? Y me dice, ella había hecho la denuncia, todo, y nadie se solidarizaba con ella, ni sabían cómo decirle, porque como estaba en prostitución y podían hacer cualquier cosa. Siempre tiene más, más todo esto relación con la clase social, ¿no? Los que menos tienen son los que son más, digamos, violados, abusados, como que siempre hay esa digamos, en ese escalafón de debilidad, de más debilidad, o porque por ahí el ámbito donde siempre están, ¿es más común ver ese tipo de violaciones? No, yo creo que la diferencia se nota con la temática del aborto. Las que más mueren son las que no tienen médico, las que no se pueden hacer en una clínica. Ahora con el misoprostol no hay muerte, pero también muchas veces no tienen acceso a misoprostol bueno o a la información. Y entonces morían por infección. Ahí sí estaba más el tema de clase. Lamentablemente en el abuso no. Y nosotros hemos tenido casos también de muchos militantes de derechos humanos o antropólogos de cuerpo médico, digamos, de investigadores de desaparecidos o cosas, que también abusaron de las hijas o de los hijos. O sea, puede ser a lo mejor que tengan un acceso a una psicoterapia, que también está la temática que no todas las psicoterapias son adecuadas. Porque generalmente a muchos nos ponen como término psiquiátrico, la psicopatologizan, y yo que trabajo con perspectiva de género y con psicotrauma, nos damos cuenta que justamente cuando alguien rompe el silencio lo puede compartir, por eso hacemos grupos de autoayuda que se llaman liberatoria, de supervivientes, que cuando se está en grupo y se rompe el silencio, o también se puede hacer algún escrache o alguna forma, ya hacen la justicia psicológica porque hacemos rituales y porque pueden contarlo del abuso, ir sacándolo, recordándolo, se van sanando, digamos, no son ni esquizofrénicas, y a veces ciertas cosas que parece que es un delirio, es que irrumpe lo traumático. Cuando irrumpe lo traumático, la persona que está hablando, la compañera, habla, si fue abusada a los 4 años, le parece la voz de 4 años. Pero eso no es un delirio, porque que no solamente pasa con el tema del abuso. Yo atendía a un pibe de Cromañón, que él me decía cuando los veía por televisión, a alguien de callejeros, o a los dueños del boliche, o algún programa sobre Cromañón, sentía los gritos, sentía el olor a quemado. Eso es lo que tiene, por eso. el estrés postraumático, que es una de las cosas que está, y justamente si eso no puede salirse, si eso no se le puede poner palabra, se transforma en síntomas o se transforma en enfermedades o pérdidas de memoria o porque el no poder sacarlo cubre, hay todo un gasto energético que es justamente para tapar lo traumático. Y en los grupos se da eso, que cuando alguien expresa algo, siempre alguien se siente eso, lo que vos preguntabas. No sé, en tal momento me quise matar. Bueno, a mí me pasó lo mismo, o me decía eso, a mí también. Claro. Entonces, eso que hasta es diferente de compartirlo con una terapeuta, de estar en un grupo, porque en el grupo está con otra persona que le pasó lo mismo también, y generalmente hay algunos aspectos semejantes. Claro. Y alguna dice, no, yo no voy a hablar, no recuerdo nada, y después que alguien se empezó a alargar, va apareciendo. Y vos lo sentís después, cuando te despedís ya sentís como que hay una... Por eso está bien lo de liberatoria, porque es como que se siente más libre. Ese abrazo tiene una cosa de y cuando ya... Bueno, no sé, ustedes habrán visto lo de... Para mí me emocionó muchísimo. Bueno, vos hiciste con lo de Vicky. Vicky, la sí. Que fue cuando... Ah, eso fue impresionante. Bueno, yo la escuché ahí, escuché la poesía la carta de la hermana. De la hermana también. Y a mí me emocionó verla tan empoderada, Vicky, cómo enfrentó a la gente, cómo sí. Decía las cosas, cómo organizó también lo que escribió, organizó la actividad, venía de estar hablando en el juicio. Y también nos pasó con otra chica, nosotros si se meten en Facebook de Liberatorias, hay un scratch en La Plata, en Los Hornos, en el barrio Los Hornos, de 2013 más o menos. Y cuando yo la conocí a esa chica que se llama... Victoria, digo porque ella sacó un volante específico y puso Victoria y contó lo que le había pasado. Ella no viajaba sola y tenía 20 años y ya tenía un principio de úlcera gástrica, digamos, ¿no? Cosas. Y después organizó ese scratch y fue muy creativo, que era hermoso, y porque hizo todo con. Bueno, ser feliz en nuestra venganza, con creatividad, con poesía, con música, se leyeron poemas, la madre leyó una carta a una chica abusada, ella cantó una canción, con gente hizo máscaras, y en el barrio venían a pedirnos las máscaras, y estuvimos como 3 horas en el barrio, y eso también va ayudando, porque dijimos hacerlo, ella le tiré algunas ideas, pero la creatividad la puso ella y vos te encontrabas, bueno, todo lo que significa. Por eso decimos, como la madre dice que es un grupo terapéutico, le digo, no, es como un grupo de la madre Plaza de Mayo, de las abuelas, que el dolor se transforma en lucha y solidaridad, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo es el tema? Porque hablas, muchas pueden liberarse, pero ¿qué pasa con las mamás que quieren liberarse lo que les pasó a sus hijos, ¿no? Como es el caso de Martina. Martina, que tiene esa problemática con su hijo, ¿no? Y que hoy quiere liberarse, digamos, ¿qué es lo que ella siente que ustedes le ayudaron mucho? En el sentido de que ella es la mamá, ella no es la abusada, sino que de alguna manera está abusada a través de su hijo, un nene muy chiquito. Martina creo que no viene al grupo, yo la vi individualmente, Martina. Sí, porque también con los estereotipos de género, y la justicia muchas veces favorece eso, tenemos esto, que si le pasa algo a un hijo o una hija, la madre es la culpable, o la madre es la cómplice, o la madre está loca. Sí, nos pasó con muchas madres que solidariamente, empáticamente, y por amor a sus hijos se enfrentaban situaciones. Y entonces, por ejemplo, los jardines infantes, bueno, la dejaban de saludar, decían que estaba loca. Es bueno unirse con otras madres, yo también las vi cuando fue Los Niños No Mienten, todo eso fue hermoso, verlas a las chicas bailando, verlas empoderadas. Paradójicamente, la película decía borrar a papá, no, lo traumático no se borra, lo que sí, a medida que vamos, yo digo, no. Y le transmito tanto a las mujeres como a los niños, que por eso digo, no le impongan cosas, sí, que tengan límites de cuidado, pero la opresión se cura con libertad. Entonces, poder conectarse con cosas que les gustan, pero hay una herida muy grande, irreversible, y a tal punto que reversible. Muchas... irreversible. Sí, no. Hay una herida. Eso no significa que no puede ser feliz, que no puede hacer las cosas. O sea, la cicatriz es para siempre. La cicatriz es para siempre. Porque había chicas que, por ejemplo, porque el incesto, y yo creo que tenemos que ponernos profundamente, espero que en el 2017 hagamos jornadas y cosas de incesto, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los niños y niñas que están en situación de calle fueron niñas y niños que sufrieron incesto. Porque el maltrato físico todavía se ve como educación. Bueno, me pega porque me educa. Pero ¿cómo explicas? O familias, conozco con 4 generaciones de niñas y niños abusados, que tuvo hijos con la hija, que tuvo hijos con la nieta, que abusó del bisnieto, y que esto salió, logramos que estuviera en la cárcel, y después cuando salió seguía tirándole cosas a algunas de las hijas que ya había abusado. Entonces, ahí encuentra el rechazo familiar, y muchas están en la calle en una soledad terrible, y todavía no hemos tenido redes de contención. No estoy diciendo porque un instituto o estar en un hogar son también organismos que funcionan en forma autoritaria, verticalista, culpógena también. No, yo que tuve la suerte en los 70 de vivir en comunidades, que tiene que ser una cosa como comunitaria, una comunidad que también hubiera espacios propios, que hubiera huerta, que pudieran conectarse con talleres artísticos, como un centro cultural, pero que también pudieran vivir, digamos, y en lo cual también pudieran educarse, hacer cosas, pero si no, porque si no se da muchas veces eso. Algunas tienen hijos, viven un tío. Bueno, algunas se mueren al querer abortar, otras han vivido mucho tiempo con los chicos, después de un momento de estar en situación de calle, se los quitan, entonces vuelven a sufrir otro. O después entran en situación de prostitución, después entran en situación de trata, después, con todo, cada día de la madre, ven a los chicos que le quitaron, porque también había un vínculo y las criaban bien, pero no tenían recursos, la mayoría no terminaron la escuela primaria. Ahí sí, es diferente. Si vos al menos tenés un trabajo, tenés una profesión, lógico, tu situación va a ser diferente. Pero si además vos sufriste ese abuso, no terminaste la escuela primaria, estuviste enseguida en situación de prostitución, en situación de calle, claro, ahí sí estaría la diferencia. Hay otras que igual está el dolor, que sigue sufriendo violencia sexual o entran. No estoy cuestionando la droga o el alcohol, pero acá ya es una dependencia mucho mayor para tapar todas las situaciones traumáticas, claro, digamos, ¿no? Ahí si encima sos pobre y no tenés un lugar de contención, y generalmente todavía no hemos creado, ¿no?, hay formas culturales, hay muchos grupos de autoayuda a nivel de la denuncia, a nivel, pero de vivienda todavía no. Y además hay muchas dificultades para convivir, digamos. Nos pasó con chicas que han salido de la cárcel y después estaban un tiempito en un lado, no se podía convivir. Ahí sí creo que podemos trabajar entendiendo de cómo estimular la autonomía, pero también sabiendo que hay muchos daños, que hay momentos que necesitan contención porque no tuvieron la parte nutritiva, la parte de ternura, digamos, y porque toda la impunidad de los abusadores muchas veces se la aplican con ellas mismas. Por eso es detrás de los suicidios, tanto de varones como mujeres, generalmente está la impunidad del abuso. Yo no solo quería decir, no, porque cuando decís son irreversibles y aparte no tienen contención, debe ser tremendo cuando empiezan los chicos chiquitos abusados, niños y niñas abusados, llegan a una adolescencia, cómo se sienten, ¿no? Cuando no tienen contención, porque me parece que todo ese trayecto lo vivieron y van a reproducir algunas cosas a veces en esa cosa de que es irreversible, el dolor está siempre y pueden estallar de una manera, metiéndose hacia adentro o estallando hacia afuera. Claro, cuando yo digo que es irreversible, hay un daño que es irreversible. Ahora, que esa persona lo pueda transformar en lucha, que lo pueda escribir, que pueda dibujar. Generalmente, cuando se puede, que lo mismo pasa con las travestis, lo mismo, cuando se puede estar en grupos, se transforma en lucha, se transforma en acción, ahí se va sacando toda la cuestión del estigma. El dolor es, había chicas que me decían o que decían el día del padre, no, yo a lo mejor, me parece que yo me lo inventé, no puede ser que mi papá me dijo eso, porque también aparece, más por el lugar que figura, el padre en nuestra cultura, que es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo irreversible, no digo que no puedan ser felices o que no puedan hacer cosas, que las pueden hacer, pero que hay cosas que no se borran. Eso no significa que tengan que ser enfermos, no, al contrario, pueden ayudar a otras personas, pueden tener empatía, pueden solidarizarse, pueden escribir libros como Sonia Sánchez y llegar mucho. Pero no queda borrado estas cosas que vivieron. Sí, queda una cicatriz. Porque no, hay un... Me parece, ¿no? Que eso... No, hasta algunas... el tema, el salto sería cuando también se van separando y entonces pueden generar relaciones amorosas, como cuando la madre... Vamos a poner ejemplo de la madre. Como decía, no sé, ahora con los juicios, decía Norita Cortina, dice, si uno está contento, acá hay juicios y que están castigados, pero uno quisiera ver a los hijos. Entonces, y Norita hace muchas cosas, pero está bien decir, bueno, hay un dolor ahí. Sí, sí. Ahí está. No tener el ejemplo de Norita es bueno, porque aparte recurrentemente están en el Zoom, perdón. Eso no quita que ella está en todos los movimientos, está en todas las luchas, está en todas las cosas. Pero ella siempre vuelve, ahora se me fue el nombre del hijo, siempre hay un momento, Gustavo, siempre hay un momento en el que habla de Gustavo. Claro. Siempre, todo el tiempo. También, cuando se transforma en solidaridad, y se transforma en empatía, y se transforma en sensibilidad, hasta es justamente reparador eso. Por eso hasta para los mismos niños y niñas abusados, porque ya hay una sensibilidad también especial de que se le suele contar a un compañerito, que percibe más las situaciones de abuso. Claro. Porque ya tenés una sensibilidad especial. Lo que estoy diciendo es que sí, una persona, bueno, le cortaron una pierna, puede tener una pierna ortopédica, pero hay una pierna que le cortaron. Mm. O sea, puede caminar, puede correr, puede hacer cosas. Porque justamente la que a veces tenemos que preguntarnos es con todo. Yo muchas veces, ¿cómo esta chica pudo sobrevivir a todo lo que le pasó? Claro. Entonces te encontrás con la lucha, con la empatía. O hay una que ahora está con cáncer, a esta que le quitaron el chico, que estuvo en trata, en prostitución, y me llama para decirme que llame a una compañera que está mal por algo. Cuando ella está con un cáncer, está apartada de la familia porque el abusador salió de la cárcel y se fue a vivir a la casa donde está la madre, y está sola y está sufriendo, pero no pierden este valor de sentir el dolor de otra persona. Me dice, no, llamarle a tal persona que me parece que te necesita. O que ayuda a los sobrinos. Por eso la solidaridad, los valores, o la ves a veces que se pone a cantar y le encanta cantar y todo lo demás. Sí. Yo quería hacer un comentario, y vos tenías alguna pregunta seguro, sí, para hacer. Pero quería hacer un comentario simplemente. El otro día me quedé muy impactado con la carta que leyó, sobre todo el poema que leyó, de la hermana que está en Neuquén, porque ahí justamente me pareció percibir esto de la cicatriz o de la cosa que no se cura tan fácilmente, ¿no? En ese poema donde algunas de las cosas que relata son cuestiones que deben darse naturalmente se dan en una pareja, y sin embargo ella las relata con odio directamente. Digo, es más, no encontré la manera de ponerlo en el aire, el poema. En el aire de la radio, digo, no, claro, encontré la manera de ponerlo. Cuando decimos el arte justamente es algo para poder canalizar las situaciones abusivas. El arte justamente existe para eso y tiene esa cuestión de poder hacer catarsis, poder expresar las emociones y de poder también elaborar situaciones traumáticas, entonces algunos a través de la pintura. Por eso fomentamos que puedan escribir, que puedan hacer los testimonios, y después que cada testimonio llega. Ahora, esto que vos decís también nos lleva a cuestionar otras cosas, en el sentido de que el abuso está en las parejas, está en los movimientos sociales, está en todos lados, y que hay conductas que están naturalizadas o que están en el cine pornográfico y todo lo demás, y son situaciones abusivas. Claro, se pueden dar como situaciones abusivas. Yo me había encontrado con un comentario de una compañera de internet, de Facebook, esta mañana canceler, que alguien que había bailado en el programa de Tinelli, yo no lo vi, Pampita, le dijo, bueno, no, bailaron bien, pero faltó garra, faltó esto, faltó y aquello, y lo que estaba describiendo era conductas abusivas. Claro. Entonces dice, no, y tenemos un modelo abusivo, y ahí está la cuestión. O sea, está naturalizado, entonces por eso nos... No. O una vez habíamos puesto, cuando nosotros llamamos la campaña con autogestiva contra el abuso sexual infantil, el 19 de noviembre salimos a la calle, y también el día de la niñez, digamos, en agosto. Entonces habíamos puesto violación en los lugares distintos que se viola. Y apareció una persona que siempre yo la veía en la marcha de derechos humanos, y dice, ¿sabes lo que me pasó cuando vio eso? Sí, pues yo fui al hotel con una señorita, sí, bueno, que está en eso, ¿no? Y dice, y entonces estábamos en el hotel, y en un momento ella me dijo, bueno, vámonos ya. Entonces yo le pegué una bofetada. No, yo no terminé. Entonces, esta cuestión del abuso, de que la sexualidad tiene que estar al servicio de la otra persona, si es la pareja, si es un amigo, si es el cliente, si es el compañero, es realmente parte de la sexualidad que predomina. Entonces, a veces cuesta ver muchas cosas, y también esto de los mitos, de culpar, digamos, vos me provocaste, vos me sacaste, como le dicen, bueno, esto es lo común, vos me sacaste, le dicen a una mujer cuando le pega, o a una nena cuando la violan, sos una putita, vos lo querías, ¿no? Porque además de estar violándola o abusándola, le dice, vos me buscaste, vos lo deseabas, ¿no? Todavía le coloca que... Entonces después terminan eso. Lo mismo en la violencia obstétrica. Le dice, ahora venís a gritar si en tu sí. momento no gritaste. No, la típica frase fuerte. Sí, claro, sí, como sí, que la persona lo merece, y la persona es culpable, y la persona la genera. Hoy justamente una mujer que vi esta mañana, y que vivió 24 años en cautiverio con una pareja que era toda una tortura psicológica, que le puso las manos en el cuello al hijo, le golpeó la cabeza a la hija, no le gustaba algo, rompía los platos, y le costaba, y ella se había casado como a los 16 años, 17 años, pero había tenido relaciones. Cuando va a la iglesia, no sé, le cuenta a un sacerdote, y el sacerdote la abusa, le coloca la mano en el pene y dice, estas cosas que usted me está contando hace que se me ponga duro. Bueno, este nivel de además de estar abusando de una niña, de una joven, además de culparla, es lo típico. Y también pasa eso, que cuando alguien, porque a veces dice, bueno, romper el silencio, pero no lo puedes romper con toda la gente, porque a veces le cuentan a una pareja, así, con mi pareja anterior pasé esto, y entonces cuando, después que están haciendo psicoterapia y que se están empoderando, van a un taller y ya pueden divisibilizar la violencia y se defienden, le dicen, al otro le aguantaste cualquier cosa y conmigo te hacía la machita. Claro. Lo utilizan, o sea, en su contra. Claro. Eso es muy común. Esas son las cosas comunes, me sacaste, vos me provocaste, sos una putita, vos lo estabas pidiendo, vos lo querías. ¿Y qué para una nena de 5 años? Aparte de estar haciéndole algo que no puede metabolizar, decirle que ella lo quería. Entonces, y que después esta chica piense que tiene que estar en prostitución o que prostitución es trabajo, que lo está eligiendo, no es muy difícil verlo. Cuando ya de chiquita, cuando necesitaba ternura y cariño, le dijeron que solamente servía para eso y que ella lo provocaba. Sí, lo mismo en el sistema judicial, ¿no? Cuando logra la madre, ¿no? Ir y denunciar y enfrentarse a esa situación y que, bueno, llevar a su hijo o a su hija frente a un juez, un abogado, recibe lo mismo, ¿no? Esto de bueno, que el sistema judicial. El niño no es un sujeto, sino es un objeto que de disputa entre la madre y el padre y listo. No se le cree, obviamente, al niño, claro, se lo silencia. Eso es lo peor de todo, ¿cómo no se le cree? Pero además también, cuando fue a Irene Marina Jara, que fui psicóloga de parte, y el juicio, estábamos en el juicio, entonces el fiscal, que las quería imputar por intento de asesinato, cuando ellas 3 años habían sufrido todo tipo de acoso de Leguizamón, y en un momento que había tirado un tiro al aire, que le quisieron sacar el arma, después le había empezado él a toquetear la campera y como que la estaba por abusar, y entonces la hermana le sacó un cuchillito y le clavó, que estuvo 3 días internado nada más, o sea, que fue una herida leve, 3 días, y aparte venía bárbaro, y después de a los pocos meses estuvo hiriendo a otras personas, porque ese sí es un tránsfuga, vendedor de droga y tumbero. Cuando ella fue en defensa propia, y el arma de él no apareció en ningún momento, porque él estaba en convivencia con la policía de Moreno, digamos, por el tema de las drogas. O sea, y ellas fueron al día siguiente a entregar el cuchillo, porque le contaron a un amigo policía del hermano, le contaron lo que había pasado. La madre, que trabaja de noche porque es enfermera especialista en cuidados de niños con problemas neurológicos, está esperando para ver qué le pasaba a las hijas y escucha que dice alguien, dice, bueno, ¿qué le pones a lesiones graves? No, le pongo intento de asesinato. La vamos a joder a estas pendejas. Entonces pedía, ya habían estado 2 años y medio, pedía 6 años el fiscal, y la defensa para él era decir que las dos se habían acostado con Leguizamón y que eran esto y que la habían, porque estaban resentidas. Y 20 minutos del juicio fue toda una violencia de género contra ella, hasta el punto que él dijo, sí, una fue en un hotel conmigo. Cuando le dijeron que escribiera un hotel, nada, ni sabía la calle, ni sabía. Cuando le dice, usted dice que se acostó con las dos, que estuvo con las dos, bueno, ¿tiene algo para decir que vio en ellas algo que usted recuerde? No, nada. Entonces ahí, uno de los abogados leyó lo que había puesto el médico forense, que los tatuajes que tenían ellas, que nunca las había visto, nunca les conocía los tatuajes, ¿no? Menos, pero es aberrante como, o a una chica que había sido abusada por un remisero, que se llamaba Justicia por María, digamos, muy jovencita, salieron de una fiesta, tomó remis y la violó, y después ella hizo la denuncia enseguida, desapareció, después la encontraron. Bueno, empezaron a decir las fotos que tenían en Facebook, en el juicio. Como que alguien tenga una foto o algo, significa que a vos no te violaron o no te abusaron, digamos, ¿no? Claro. Si hombre, buscarlo, el prontuario, buscar la culpabilización claro, de la víctima, ¿no? Sí, cuando y justificar la agresión. Sí, cuando son chiquitos, si no vivieron ese abuso, no pueden contar lo que cuentan los chicos. A mi entender, es imposible que alguien que no vivió algo. Hasta en el caso que no lo pueden contar, los síntomas te lo explican, los dibujos también, la actitud. A veces en la cámara Gesell, un nene, una nena está jugando y cuando le nombra, le pone el nombre, por ejemplo, bueno. Generalmente muchos, pero chicos chiquititos, no lo dibujan en la familia. Hay como, eso se llama coraje frente al agresor, son los mejores casos, porque aunque tengan 3 años, lo sacan. Los jodidos son los otros, los que todavía lo siguen queriendo, entonces generalmente se echan la culpa a ellos, claro, o niegan la realidad, o distorsionan la realidad. Pero me pasó una cosa muy significativa con un chiquito que había sido abusado por, digamos, el tío o la persona que lo quería adoptar, y le digo, dibujalo a Julio. El chiquito tenía 3 años y lo dibuja, agarra una cucharita y le empieza a pegar, Julio malo, Julio malo, Julio malo, Julio malo. Entonces, generalmente, eso se llama furia frente al agresor, que es como la película La Furia, y está bien la película, porque hay una furia característica del abuso. Es diferente la gente que se pega, la gente, bueno, que son golpeadores o se maltratan, pero la furia abusiva tiene una característica muy especial, que es más visceral, digamos, más de impotencia, más de como búsqueda de justicia, como una cuestión así, que aparece, digamos, como una rabia muy grande, ¿no? Claro. No, que cuando un niño, ¿no?, sufrió un abuso y no lo puede expresar o nunca tuvo ayuda como para poder solucionar, digamos, o poder reparar eso en algún momento, ¿logra luego en la adolescencia o de adulto repetir eso? O sea, abusar de otra persona, de otro niño, claro, o sea, repetir su experiencia, digamos, es muy en todos los casos, la pregunta, ¿o no? Es muy interesante, porque una de cada 3 niñas fuimos abusadas, una de cada 3 niñas. Y 1 de cada 5 varones. Entonces estamos hablando de una constitución de nuestra sociedad. No estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de algo endémico de nuestra cultura. 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 varones. El porcentaje de mujeres es mínimo. Y el 90% son varones. Entonces, lo que predomina es la cultura patriarcal. La subjetividad masculina como se va formando. No lo traumático. Porque si 1 de cada 3 niñas, y creo que el porcentaje puede ser 2%, una cosa así, significa que el haber sido abusada no te lleva a abusar, sino cómo se van constituyendo los estereotipos de género, ¿no? Claro, un tercio para... Es cultural. Un tercio de las chicas fueron abusadas fundamentalmente por varones, eso es lo que vos estás diciendo. No fueron abusadas por otras mujeres. Las chicas son abusadas por varones, fundamentalmente. Porque vos me decís, 1/3 de cada 3 nenas son... 1 de cada 3 nenas son abusadas. Sí. Siempre es un varón el que abusa. No. El 90% son varones. El 90% son varones. Por eso, ahí está. El otro 10% puede... Puede suceder, ahí está. Ahora, últimamente ha pasado que también muchas lesbianas han abusado de otras compañeras lesbianas y aparecen la misma, en los mismos colectivos, aparecen las denuncias. Pero acá también hay una identificación con la cultura masculina, en ese sentido, sí, claro. Cultural. Sí, sí. O sea, que lo mismo pasaría también con la violencia. Cuando a los varones se le dicen, pegás si sos macho, tenés que pegar, van a tender más a pegar. Siempre hemos visto que ha habido varones que defienden los animales, defienden la ecología, que están con la cuestión del cuidado. Había niños que le decían al padre que tenía un laboratorio, no te dan pena los animalitos. Hay una cuestión de sensibilidad, pero también hay toda una fuerza. Yo atendía a pibes gay, que ellos ya de chiquitos tenían orientación, pero los demás decían, si no besás a esta chica no estás con nosotros, o lo agredían todo el tiempo, y hasta algunos se sentían culpables, digamos, porque se usa decir traba, decir puta, decir rapidita, decir puto en la escuela. Entonces a veces, culturalmente, en algunos chicos se ven obligados a hacer cosas que no harían por la fuerza grupal. Ahora, en los adultos ya es diferente, pues es una forma de ser hombre, o hacer violaciones en grupo, digamos, como ir de putas o todo eso, o cuando hacen violaciones en la guerra, hasta las mismas, por ejemplo, los marines, hay manuales que enseñaban cómo violar, cómo abusar, cómo torturar. Entonces, que también, bueno, la conquista de América, siempre lo digo, que se hizo con la violación también, no solamente con la espada y con la cruz, porque hubo una bula papal que dijo que dejar, y con los embarazos, por eso toda la relación con la iglesia como dictadura, que dejar embarazadas a las indias no era adulterio, y fue muy parte de la destrucción de la cultura de los pueblos originarios, porque las indias no podían volver después en las tolderías porque le echaban los perros y porque no la querían, porque también estaba el machismo de los varones. Claro. Entonces, sí, ¿qué ganaban? Ahí tenían la ventaja cultural, la ventaja económica también. Sí. Tenían servidumbre. Uh-huh. no las dejaban, tenían la posición de por los hijos, digamos, la tenían atrapadas, como también la tiene Proxeneta ahora a las mujeres en situación de prostitución, a las mujeres que están en situación de trata, que ellas a lo mejor tienen posibilidad de volver a sus países, pero la dejan embarazada, entonces no autorizan que salgan del país, entonces también la tienen. O sea que ahí se juntan las dos cosas, la violación y los embarazos como forma de tener sometida a las mujeres. Pero lo que me preguntabas, por eso, ahí está mucho eso. La pregunta era, por eso, cuando se viola, que lo mismo nos pasa en una situación de violencia. Si una sufrió violencia, vos te quedan dos cosas. Por eso se dice que cuando los niños y niñas se creen en un hogar, que hay una relación de violencia en la pareja o por una o violencia mixta, digamos, pueden ser víctimas o victimarios, pueden aprender, pero generalmente las que aprenden a ser víctimas son las mujeres por los estereotipos de género, claro, de que si van a la iglesia le dicen vos lo tenés que cambiar, sos el puntal de la casa, lo tenés que comprender, algo habrás hecho, los varones tienen razón, porque después muchos pensadores decían te vale a tu mujer, hay canciones y todo eso que dice te vale a tu mujer. Lo decía Nietzsche, lo decía Hitler, lo decían muchos pensadores. Entonces, Schopenhauer creo que decía, pegale a tu mujer, pues si ella no sabe, si vos no sabes por qué le pegás, ella sabrá por qué le pegás. O sea, que hay toda una cultura en ese sentido. ¿Y qué hace lo que una identifique con el dolor, con la víctima, la empatía? ¿Y qué hace que alguien se identifique con el victimario, con el poder? Es el poder, justamente. En el consumo de la prostitución, que abarca todas las clases sociales, porque no es solamente para que sea el segundo lugar a nivel mundial, tiene que ser todas las clases sociales, y uno no se explicaría tampoco cómo la misma gente que estaba en un campo de concentración y sabía que iban a ser muertos en cualquier momento, podían usar otra mujer que también iba a ser quemada en la cámara de gas, digamos. Pero ellos sabían, este puede vivir 3 días más, bueno, para que trabaje más, porque en ese momento que se está apoderando de una mujer, de un niño, vos me preguntabas, ¿qué es lo que hace? No es una cosa de sexualidad, porque si bien está el mito, que es un mito de la sexualidad incontenible, es un mito porque no hay celo en las personas. No existe el celo. Esta cosa de que puedo disponer es la ansia de poder. Y entonces, ahí entra también la clase. Por eso lo más universal. No tenemos nada tan universal como la violación. Porque cuando alguien dispone del cuerpo de un niño o de una niña, se siente el rey. Se siente el jefe. Cuando comenzamos la campaña y lo entrevisté al doctor Garrote, que bueno, todos se ríen porque se llama Garrote, que es el jefe de abuso sexual infantil de la Casa Cuna, de la que está en Constitución, que tiene muchísimos trabajos interesantísimos sobre psicotrauma, sobre suicidio. Carga con un apellido. Y le digo, ¿qué nos aconseja que hagamos cuando comenzamos la campaña en el 2002 de prevención del abuso sexual infantil? Yo he ido a muchas conferencias de... Me dijo, primero que hicimos un semáforo en el cual pusimos cuáles son las caricias positivas y cuáles son los abusos. Los abusos pusimos con rojo del semáforo, el amarillo, pido ayuda, pienso, y en verde pusimos los derechos, pusimos nací para ser libre, para vivir de acuerdo a mi cultura, pusimos los derechos y pusimos la caricia. Ahora, si alguien te dice guardar el secreto, ahí está, guardar el secreto, que te desnudes, que le toques una parte del cuerpo, te toque una parte del cuerpo, que si vos tenés 7 años, si viene alguien de 20 o 30 y te dice vos sos mi novio, sos mi novia, en esa simetría, cuando pareja, es una relación de pareja, digamos, es una relación que tiene que ser pareja, sea horizontal, o te pone películas pornográficas. Una pregunta que me hicieron que a veces se confunde, si no hay violación, hay violación del derecho cuando vos, alguien te carga con las con su sexualidad, con la sexualidad de un adulto, de otra persona, cuando alguien te carga con su sexualidad, ya es una violación de derecho. Ahora, el que te toque las partes eróticas, que te obliga a que le toques, ¿por qué decimos que es abusivo? Porque eso genera la estimulación de las partes eróticas, genera muchas veces una menarca precoz, genera que también, porque hay hormonas y cosas que se fusionan, hay chicas que, por ejemplo, que fueron abusadas, y si genéticamente la madre o la abuelita tenía la primera menstruación a los 12, 3 años, la tienen a las 9. Entonces se van estimulando de una cuestión que hay estados de excitación, que no es deseo sexual, sino de excitación, que es como una excitación parecida como cuando nos hacen cosquillas. No es que uno tenga algo placentero con la cosquilla, pero te logra excitar, que decir que me hago pis, o que uno se ríe en un momento, pero después sentís que perdés el control. Una excitación refleja sería. Ahí está. Por eso. O cuando dicen, ¿le puedo pegar en la cola? Que no, justamente en la cola están las terminaciones placenteras y en el dolor, que después se confunden, digamos, porque es una zona muy sensible a terminaciones relacionadas con hormonas, con el aparato reproductor, con el aparato digestivo, todo lo demás, y es también un ataque a tu intimidad. Entonces, abuso, o que alguien también te haga un comentario, cuando dicen, bueno, mi nieta es mi pampita, digamos, te está colocando a... Qué difícil. Hay que alguien que puede decir, perdón, yo tengo una nieta, es horrible, ¿cómo puede alguien decir semejante disparate? Pero en la cabeza de una persona, no todos piensan de niño, mira. Me sorprendiste, perdón. Claro, decir esto, eso y hacer esa referencia. Claro. Digo, qué difícil es poder estar con un chico y decir cuáles son los límites para que alguien lo acaricie, para que alguien lo bese, o sea, más que todo lo veo, no solamente... Yo después le traigo el material ese. Mm. El semáforo siempre lo seguimos teniendo. Mm. Y a mí me ha servido, por ejemplo, con un nene que sospechamos que la pareja de la abuela, ya sabíamos que había abusado de la madre, que había abusado de la hermana, pero por meses, que le ponía películas pornográficas y que hacía cosas en la nena y que el nene dormía en el mismo cuarto. Teníamos la sospecha, la había atendido otra psicóloga, yo estaba como supervisora de esa psicóloga, y veíamos que había ciertas cosas, por ejemplo, a veces hay cosas que parecen a veces obvias, en otro momento uno le cuesta, pero que de golpe una chica no pueda comer, o rechace las cosas tipo crema o tipo blancas, que se pueden parecer ¿cómo se llama? Los espermatozoides. El semen. Bueno, hay cosas, el semen, o que una nena venga y te diga, mi papá me come, ¿viste? Entonces ya pero quiero, antes de seguir con esto, lo de víctima y victimario. Uh-huh. A mí me pudieron, a mí por ejemplo me pegaban para obligarme a comer carne. Todo lo cultural, podemos ver lo que se pensaba en la carne, todo eso. Pero yo nunca le pegaría a alguien para obligarle a comer. O sea, que esto es una cosa de ética elemental, no le hago al otro lo que no me gustaba que me hacía a mí. Eso es elemental. Ahora, si yo veo que el que pega es el fuerte, el que tiene poder, el que manda, y yo me sentía impotente, me sentía chiquita cuando me pegaban, entonces me siento potente, me siento fuerte pegándole a otra persona. Pero no es porque yo lo sufrí, sino que estoy copiando una cultura de poder para tapar mi indefensión, ¿o qué? Y porque quiero ser poderosa. Cuando le pregunté a Garrote, aparte de que me dijo que hiciera eso, le digo, ¿cómo se puede erradicar? Me dijo, bueno, y eso se va también con esto, porque como estamos en este lugar y lo que decíamos en el 2000, y él te respondió así, mientras haya una sociedad basada en formas de poder, es muy difícil erradicarlo. Otra cosa que es muy difícil erradicarlo, cuando está naturalizado, y en otra forma, cuando generalmente alguien no lo reconoce, no lo reconoce y culpabiliza a la otra persona. Y eso es generalmente lo que prima la violencia de género. Ahora, si en un momento, por algo traumático, porque, no sé, a mí me pegaban y en tal momento yo me pongo, no, me sale responder, porque también las técnicas que uno utiliza son aprendidas, me sale pegar, la diferencia que hay entre una persona violenta y una persona que de golpe irrumpió algo traumático es que, no, ¿qué hice? Me siento culpable. O yo no quiero hacerle a la otra persona lo que me hacían a mí. Todos en algún momento podemos perder el control. Nos sentimos culpables, o nos da vergüenza, no queremos. En la violencia está esto: yo soy Dios, yo soy poderoso, yo soy como la canción, yo soy el rey, yo pongo la ley, yo hago lo que quiero. Dispongo de los demás. Y también, pater familia, yo pensaba que venía de padre, no, viene de patrón. Y la termino familia viene de grupo de esclavos. Entonces, a veces cuando vos ves a alguien le pega, no le pega, no lo puede pegar. No, a mi hijo yo hago lo que quiero. Entonces, hay una cuestión de que alguien, o porque yo soy el patrón, o porque soy el conquistador, yo puedo disponer de la vida de los demás. Entonces, eso está muy metido. Lo otro es, si yo puedo sentir dolor con la otra persona, y me pasó con una nena de 3 o 4 años que estaba en una... Ha ido a la casa de una amiguita de jardín y vino un vecinito de 7 años, le bajó la bombachita, no se le tocó la cola, y ella estaba muy enojada y le contó a la mamá. Y después cuando estaba conmigo me dice, sí, yo voy a ir, le voy a bajar la bombacha a otras nenas, y le digo, ¿a vos te gustó? No. Entonces no le vamos a hacer. Vamos a decir, no, la cola es mía, nadie me la tiene que tocar. Y hacíamos murga, cantábamos esas cosas, y ya lo entendió. Entonces, pero lo otro, si está tan naturalizada, pero si además te dicen, ah, no, es que vos tenés la cola parada o tenés esto, después ahí nos explicamos la bulimia, la anorexia también. Que puede haber por otras cosas de moda, pero también está eso. Una mujer que había sufrido incesto, que el padre vivía o le pegaba o la abusaba. Ese era el vínculo que tenía el padre todo el día, la mamá estaba trabajando fuera, aparte que era lo diferente porque bueno, ya era toda una cuestión de miseria terrible, además a ellos la mandaba a ir a buscar comida, el padre andaba desnudo, bueno, toda una cosa tremenda en la casa. Una vez ella se opera los pechos, para que veamos esa cuestión que se da, como lo que te decía, si no se la puede sacar o elaborar. Y cuando le digo, ¿cómo estás? Ay, me dice, sí, yo me quise operar los pechos para sacarme la mano de mi papá. O sea, que la tomamos o rechazamos parte de nuestro... Entonces, es también toda esta cuestión para poder elaborar, volver a empoderarse con el cuerpo, encontrarse con el placer, descolonizarlo y poder colocar... Por eso es bueno romper la impunidad. Con justicia social, con justicia psicológica, después vemos, no estoy defendiendo todo, pero que haya una cuestión, porque si no después nos cargamos con todo eso, que yo soy la mala, yo soy la sucia, yo soy la peor de todas, como le hacían entender también a Sol y Juan Ené de la Cruz, que está bárbaro en la pregunta. Bueno, esto, yo soy la peor de todas, de la que siente o todo el niño, encontré con algunos varones que también la cuestión de las cargadas o que se habían puesto un pantaloncito porque otro más grande le había pegado o algo, que eran chicos inteligentes pero que no podían cobrar lo justo, por ejemplo, ganar o satisfacer sus necesidades económicas, o que podían ascender en muchas cosas o ser brillantes como estudiantes, pero que estaban siempre como ellos sentían vergüenza por haber sido abusados. ¿Cómo no me defendí? ¿Cómo no lo vi? ¿No? Si justamente la violencia es eso, de que te llega, es como si acá entraría ahora un elefante, no sé lo que pasa con nosotros, claro. Pero no es que nosotros no nos quisimos defender. Y entonces, y poder ir viendo que lo malo es lo que me hizo la otra persona, y encima también, no te victimice, no. pero poder ver que hay un victimario y alguien que hizo daño, porque si no, negamos la situación de violencia. Y ahora hay todo un grupo que por eso vamos a hacer el 24 una jornada sobre violencia sexual con prácticas comunitarias, porque también, encima, con todo lo que está sucediendo ahora, estamos por primera vez en la historia de la humanidad que la esclavitud es algo elegido por las personas, que a los bolivianos les gusta trabajar como trabajan, no es que no tengan otra opción, sino que ellos... Y entonces, que es algo subjetivo, que si yo les gusta o no consiguieron otra cosa, tienen que seguir trabajando así. Entonces, no se ve las violaciones de los derechos como una cosa política, objetiva, que somos todos responsables. Bueno, fue el argumento que usó la defensora de... No sé si sabías, hubo un incendio, eso sí lo sabes seguro, en Luis Viale, 1269. La defensora de uno de los acusados... fue el argumento que usó, ¿no? Obviamente no. Afortunadamente el tribunal lo desechó, lo desestimó. Pero fue eso. Es una cultura diferente. Ellos estaban trabajando en esas condiciones, pero no significa esclavitud. Es las condiciones que su cultura permitía. Y es lo mismo que estás diciendo. Por eso. Pero y hubo también con alguna cuestión de que ellos están acostumbrados a trabajar así. Claro. Cuando yo escuché a muchos que decían, hace 5 años que estoy en el país y no conseguí ningún trabajo, y sí, para poder sobrevivir entré en eso, o con muchas chicas o con las travestis, que vi que la única opción que tenía, o qué opción vos podías tener en esta sociedad, estar alejada de tu familia, no haber terminado sexto grado, porque en AMAR... Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que está en 11, que son mujeres que estuvieron o están en prostitución, no terminaron la escuela primaria, muchas eran analfabetas. Las dominicanas, las negras que están en 11, en Flores, no saben leer y escribir. Yo estuve en talleres con ellas y siempre les digo, porque cuando vos te empoderás, te encontrás con tus sueños, y después trabajamos también para eso, no solamente sacamos lo traumático, sino que apoyamos todo lo que es un proyecto de vida libre y compartir con otras personas, y a veces hay formas de trabajo, no sabe leer y escribir. Entonces, encima, ¿qué alternativas tenés para poder sobrevivir? Y cuando también hay una cuestión en República Dominicana, que hay muchos pueblos que viven con el dinero que mandan las mujeres. Porque realmente, si estamos con lo otro, bueno, tomamos la fábrica, o decíamos en algún momento, los prostíbulos los transformamos en vivienda, no otros lugares, que cuando la mentira de un privado autónomo. Si vos sos paraguaya, si vos sos a un argentino de acá, una persona que está viviendo de clase media, a veces no conseguimos garante, ¿cómo una persona extranjera va a conseguir un garante si eso no es proxenetismo? O por más que otra mujer, o que esté trabajando con otra, y una ya tiene más dinero, o ya alquiló en un lugar, no va a querer que las otras le paguen, o solidariamente van a decir, no, estemos acá, vos no te sentís bien, o no la hagas sin preservativo, no, van a decir, no, tenés que pagar el alquiler y hacerlo de cualquier forma. Por eso, si no generamos una forma de nueva de vida diferente, digamos, socializada, entonces, en lo que nosotras vemos, que para que no se siga repitiendo la cuestión, es cambiar la cultura, que ser valor no es violar. Hay algunos varones que sí, nosotros nos encontramos con muchos que decían, bueno, no, si querían, yo no... Me acuerdo en la época del 70, que ya empezábamos a tener un poco más de amor libre y todo eso, compañeros míos de la facultad ya no iban a los prostíbulos y tenían relaciones con la compañera del secundario, o la compañera, se hizo la película La Laguna Azul. Entonces era otra relación no consumista. Ahora estamos en el auge del capitalismo y del consumo de todas cosas, de la cosificación de las personas, y también esta cuestión de que se confunde, y no es una confusión inocente. Hay intereses, que como el SAP, digamos, el síndrome de alienación parental, que es para defender a los pedófilos. Entonces empezaron a tener, copiar todo, una subjetividad. Yo elijo ser travesti, yo elijo ser trans, que es diferente, porque si yo quiero ser travesti, o me vuelvo lesbiana, es algo que hago yo, por mí. Pero el sistema prostituyente no existe sin un cliente. Claro. Y no existe sin que alguien tenga violencia pagando, digamos. Porque si no, no. Ahora, si es amor libre, que yo tengo todas las relaciones que quiera tener, es otra cosa. Pero si es... ¿Puedes decir que eso se cortó? Perdón. Yo si es mi opción económica, claro. Si es mi opción económica, ¿en qué medida yo puedo elegir? Eso lo tenía Bárbara en una libra de... una obra de Cusani que era una libra de carne. Alguien estaba necesitado. O yo tengo, presenté en un congreso de Santa Fe el año pasado, abolicionista, pago doble sin preservativo, abajo puse, ella se elige. Claro. ¿En qué medida? Claro. Hasta si vos tenés un cliente y necesitas ese cliente para vivir. Porque si yo soy académica, bueno, entonces no estoy, elijo, juego a que soy prostituta. Pero si vos no tenés otra salida, entonces tenés que comprarle un remedio al hijo, tenés que pagar el hotel. Uh-huh. Es la única, o el cliente que tenés, o la persona que satisface. O cuando estás encerrado en un cuarto con una persona, ¿qué sabes si se va a poner preservativo o no? ¿Cómo te vas a defender? Y además si vos necesitas el dinero. Sí, sabiendo que no es proxeneta, que siempre es proxeneta. En este caso sería la CTA, que hay, si buscan en internet, el dinero que recibió la CTA por poner que es trabajo. Claro. Mucho dinero, muchos miles. Y si había, y si contamos, y entonces... que uno piense que una asociación de trabajo pues es proxeneta porque está lucrando con la explotación de otras personas, digamos, es... Sí, eso es un poco lo que opina también, va, sí, hacia donde mira Sonia, ¿no? Sí, Sonia, donde es una discusión... Una pregunta muy chiquita de algo, para que no nos vayamos más adelante. Cuando vos hablabas recién de Luis Miguel, pero no, hay miles que lo han cantado antes que él, Yo soy el rey. Sí. Una cuestión de discursiva, sí, de lenguaje. La patria potestad, esta patria potestad, esta cosa... ¿Patria potestad? Sí. Esta patria viene de patrón. Está, ahí está. Eso es lo que yo escuché de abogada, está que bien. Viene de patrón. Este no lenguaje, este patrón, lenguaje jurídico patrón. De la patria potestad abona esta mirada tuya, que vos acabas de expresar, de que yo soy el rey, entonces, de alguna manera, porque el padre que ejerce, o la madre que ejerce la patria potestad, está... Ahora parece que se dice de otra forma, no está más el concepto de patria potestad. ¿Se sacó lo de la patria potestad? Sí, tiene otro nombre que lo dijeron el otro día en la charla, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, nos habíamos ido para este tema. En este momento hay muchos sectores de la academia, por eso, más allá si es trabajo o no es trabajo, sectores del tema de la prostitución, sectores de la academia que llaman al abuso sexual infantil nuevo amor. No. Y la llaman nuevas sexualidades y que también la relacionan con el sadomasoquismo, con la prostitución como trabajo. Y entonces, que... y justamente, cada año están entrando más en la prostitución, más niños, cuando vos decías, ¿y por qué? Porque los niños y las niñas son bocados de cardinales para los pedófilos, y cuando, que también lo vemos en alguna medida en las relaciones de poder, cuando una persona tiene más dinero, generalmente busca casarse con alguien más joven, o estar con alguien más joven, o con alguien que sea más lindo, porque más un trofeo de guerra, digamos. Yo digo que son relaciones canibalísticas, que me alimento, porque eso también lo veía. Justamente, los niños y las niñas, los que se apodera de la otra persona, y eso también pasaba con los militares, es que los militares no podían ser libres, estaban con la obediencia de mira, esto no es una justificación. Entonces, no es casual también querer hacer daño, destruir al enemigo, pero también apoderarse de la vitalidad de los otros, digamos, porque no pueden ser libres. Porque si yo necesito tener dinero o poseer al otro, por eso cuando decimos el tema, hay también toda una cuestión, el tema de la posesión, el tema que soy disponiendo de los demás, es justamente la dialéctica del poder y de la violencia. Claro. Entonces, que lo observamos, cuando me dicen, y lo observamos en las cosas que nos pasa a cada una cuando sufrimos, no sé, yo la cosa simple que no me podía poner nunca una remera blanca, y un día después, estando en los talleres, porque hablamos también en primera persona, descubrí que una vez yo tenía 10 o 11 años, me habían dicho algo de las tetas, estaba con una remera blanca y no sé, por años no me volvía a poner. Sí. O una mujer dice, yo soy tonta, no puedo estudiar. Después empezamos a ver a los 80 años que una vez que alguien dice, si encontrás este juguetito, tenés un premio. Entonces alguien le hizo tocar algo, ella se dio cuenta que era algo que no quería tocar, sacó la mano, dijo, ves, sos tonta, no tuviste el premio, y se quedó grabada que era tonta. O sea, te estoy hablando de cosas chiquitas. De lo otro, de lo que significa tener un hijo con tu padre, o tener que o dejar la casa, o cuando te abusaron, o la única forma de escapar de ese cautiverio es estar en la calle. Bueno, ahí ya sabemos todas las consecuencias que pueden venir. Bueno, mayor porcentaje de suicidios, depresión, sexualidad compulsiva. No estoy criticando ni la orientación sexual ni tener muchas cosas, sino compulsiva, algo que no podés parar. Me encontraba con chica de 14 años que dice, no sé por qué estuve con esa persona. Era la única forma de poder comunicarse. Porque también algunas nunca recibieron ternura, nunca recibieron cariño. Las chicas de Amar, cuando pusieron la escuela Amade H, cuando pusieron la escuela primaria, dice, yo no sabía que podía aprender, yo no sabía que podía hacer esto. Entonces, hay toda una cuestión de cosificación. Entonces, eso por un lado, la depresión, hay estadísticas que favorecen, digamos, no, por eso, como hay distintas teorías con el consumo de drogas o de alcohol, y sabemos que la peor son el alcohol, el cigarrillo, la legal, todo eso, pero aquellas personas que tienen una relación compulsiva con ciertas sustancias, para no entrar en una cosa que digan puritanista o qué, es justamente para escapar, porque es tan siniestro, y más cuando te lo hizo un familiar, y el 90% también es por familiares. Porque es más fácil elaborar una violación o un abuso cuando es un extraño, que vos lo podés odiar, pero a los papás, a las mamás, claro, los niños, a los abuelos, los niños la quieren. Los tíos, y después sí, le dice, rompe la familia. Claro. Entonces, claro, ¿no? si hablas, rompe la familia, ¿no? Y no te van a creer. Claro. Y entonces, entonces todo lo que significa para los cumpleaños, para el fin de año, que al final la persona que fue victimizada es la que queda sola y no puede estar, mientras toda esta cuestión de la impunidad y que la otra persona está como si nada hubiera pasado. Sí. Yo no sé si les parece, me gustaría hacer una pregunta por lo menos de el SAP concretamente. Cuando, digo, como para meternos un poquito en la cuestión judicial específicamente y en estas respuestas de la justicia. ¿Cuándo, a partir de más o menos fecha, una temporalidad, cuándo se empieza a usar el SAP jurídicamente, ¿no? Digo, dentro de la justicia. Yo la tengo las fechas, en este momento no, pero justamente cuando se empieza a defender formas de libertad, o sea, cuando empezaron a surgir, a visibilizarse los abusos y a ver todo lo que vino por el feminismo, que vino por la lucha de las mujeres, digamos, porque ya pasó con Freud, con la comunidad científica. Cuando Freud empezó a atender a ciertas mujeres, el origen de la histeria, vio que había, o sea, le transmitieron que habían sufrido abusos. Cuando se lo comunicó a la comunidad científica, se alejaron de él. Entonces, apareció, cuento esto porque también apareció la teoría, esa era una teoría basada en psicotrauma, estas personas están enfermas por el trauma del abuso. Después, para tener inserción en la comunidad científica, Freud trajo la teoría de los falsos recuerdos. O sea, es un daño muy grande que el psicoanálisis, que Freud en ese momento le hizo a todas esas mujeres. Una, por ejemplo, de las histéricas, que fue la que llamaba Berta, se dedicó justamente a traducir libros del inglés al alemán, feministas, y también puso un hogar de niños, y Martine Buber dijo que fue una gran luchadora por los derechos de la niñez y de las mujeres. O sea, que se curó a sí misma, digamos, con otras mujeres, y hay diccionarios de psiquiatría o de psicoanálisis que están dedicados a ella. Entonces, eso también nos muestra cómo comenzó. Era de aquello que no se podía hablar, que no se podía romper, porque cuestionaba a la familia, cuestionaba algo tan sagrado como la cultura patriarcal, y ahí se sacrificaron a las mujeres y a las niñas. Hay un artículo de una psicóloga que decía: créale, señor Freud, a su histérica. Ahora no me acuerdo el nombre, ya va a venir de la psicóloga, de la psicoanalista que creó ese artículo, que está muy claro, que cuenta esto. A ver si entendí. Entonces, perdón, desde el mismo instante que se comienza la visibilización, bueno, comienza la trampa. Ahí está. Cuando algo se está visibilizando, hay una contracultura para negar eso. Entonces, para luchar contra eso, porque ahí sentían los pedófilos que podían perder poder, que había juicios, que había denuncias. Gardner pertenecía, era un psiquiatra norteamericano, que pertenecía a asociaciones de pedófilos. Entonces, ahí empezó a crearse la teoría que estas eran inducciones de las madres a los hijos cuando se quería borrar a los padres, generalmente en separaciones, separaciones que no estaban muy claras, o separaciones violentas, digamos. Entonces, que era una forma de borrar al padre, de sacarlo. ¿Cómo? Y que las madres, porque generalmente los niños pequeños, y se utiliza más el SAP, no lo pueden hacer con niños más grandes, porque un niño más grande tiene más autonomía, puede poner la palabra. Hay una etapa que es de cero, digamos, a los 3 años, 4 años, que se llama la etapa gris, que son niños que están más pegados a la madre, que todavía no adquirieron un lenguaje, además que después de ser abusado a veces tienen regresiones, entonces vuelven a etapas anteriores, más chiquitos. Entonces, ahí se dice que estas madres, lavan el cerebro de los niños y lo van borrando al papá, le habla más de los padres. Y también se acusa, hay muchas psicólogas y psicólogos que están enjuiciados, acusados también del SAT, que eran cómplices de estas madres, o que inventaban, o que habían cambiado estudios. Porque también pasa muchas veces en estudios que se le hace a los niños, los dibujos y todo lo demás, muchas veces desaparecen de tribunales, o roban cosas, o salen cosas. Es como el terrorismo. Por eso lo ponemos en el terrorismo sexual, es como el terrorismo de Estado, cuando faltan papeles, cuando sacan cosas. Entonces, acá se acusa a los psicólogos y a las psicólogas de lavarle el cerebro a los niños y de separarlos del padre. Bueno, según Virginia Barenduló, que es psiquiatra de tribunales, dice que los niños no son tabulas rasas. Que hay también buenas prácticas de cuando se toma la cámara Geisel, o cómo hay que preguntarle a un niño o a un niño, que por el lenguaje que hace el niño y cómo son los juegos, nos vamos dando cuenta de si el niño está repitiendo algo que le dijeron, y que después, con los síntomas, en las conductas y en los dibujos, eso no se puede planificar, porque un dibujo es algo que sale en el momento, y en los síntomas, en las reacciones, en cómo se expresa, en si está expresando un lenguaje de un adulto o de un niño. Pero hay conductas, hay partes de un niño autónoma, hasta de un bebé lo vemos, de que a veces le quieren dar la mamadera y el bebé retira la cara. no son robots. O vemos que alguien alza un nene, una nene, o que la mamá dice, no vas a comer chocolate, va y se busca chocolate, o no toque la puerta. Entonces, no, las vemos esas conductas. Y por el otro lado, lo que enseña la práctica es que es tan siniestro el abuso, que hasta madres que sufrieron violencias, que golpes, que la tiraron del balcón, decía, yo pensaba que conmigo sí, pero con el nene no lo podía hacer. Que generalmente los mecanismos defensivos no son inventarlos, son taparlos. Porque tanto los niños, hasta las mismas madres, defienden de eso, porque además muchas madres, no, si le hicieron tal cosa, ¿y cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo yo no lo cuidé? Entonces, como mecanismo defensivo, se tiende a tapar y a disociar. Como para defenderse. Y también porque toda nuestra cultura está para defender al varón violento. Por eso, lo decía muy bien en Los niños no mienten, que lo había dicho, no sé si era un fiscal. Dice, no es que se crea que los niños mienten. Si viene un niño y dice, me robaron el celular, se lo cree. Me robaron la bicicleta o el triciclo, se lo cree. Si dice, me abusaron, no. Te lo colocó tu mamá, te lo dijo la psicóloga, porque acá lo que se busca, defender la cultura patriarcal, defender la subjetividad masculina. Se llama complicidad entre pares, porque también hay jueces, hay fiscales y hay abogados que también abusan. Claro. Bueno, resulta que acá en el país llegó por un docente universitario, un abogado muy famoso, Cárdenas. Y Cárdenas, cuando lo vio el SAP, empezó a hacer propaganda. De eso lo escribió en su libro y era muy respetado. Y entonces, y también no solamente eso, sino que acusó a todo lo demás, a Eva Gilberti, a Virginia, que Virginia no es feminista, pero es una tipa muy idónea en sus cosas. Y entonces dice, y le dijo, y también la descalificó, descalificó a todos que en algún momento habían hecho un diagnóstico de abuso sexual. Metió a todos como que lavan el cerebro de los chicos, de las chicas. Y después hubo una corriente en Estados Unidos también que lo pusieron en los libros de psicodiagnóstico, el SM5, el SM4, cuando después se pudo comprobar que no tiene, ya se comprobaba en el momento, porque el surgimiento de esta teoría no parte de un conocimiento científico, sino que parte de garantizar la impunidad de los abusadores. Y generalmente, y ahí entra también el tema de clase, fueron padres con muchísimo dinero y muy importantes a nivel de la sociedad, que también se podían manejar en un nivel en que podían comprar abogados, comprar... Y acá han hecho... difusión del SAP actualmente en Misiones, también con grupos sistémicos, o sea, de teoría sistémica. La teoría sistémica es como la familia es un todo. Entonces, algo pasó entre la relación con la madre o qué, que hizo que el padre hiciera tal cosa. Entonces, ellos revinculan. Las que trabajamos con la temática del abuso, sabemos que abusar de un niño o de una niña por un progenitor o por un familiar rompe el vínculo familiar, porque ya deja de ser padre. Porque un padre está para cuidar, está para respetar los derechos y no para cargar con su sexualidad la vida de un niño o de una niña. Que amorosamente haya duelos que elaborar es otra cosa. A tal punto que se puede cambiar el apellido también, como cuando un padre fue genocida o algo. También en la relación en incesto se puede cambiar el apellido también. Pero acá estuvieron trabajando, primero porque disponían de mucho dinero, entonces pudieron comprar muchos profesionales. Y después porque estamos predominantemente en una cultura patriarcal de que las mujeres, los niños y las niñas no valen y entonces hay pactos entre caballeros, digamos. Nosotros lo vemos. Cuando decía si había cosas comunes, en los juicios que participé, tanto de Yanina González o de Irene Marina Jara, o como testigo que estuve presenciándolo, te encontrabas en fiscales que las estaban atacando, lo mismo, algo habrás hecho, tenés, vos lo provocaste, vos estás mintiendo, tenía fotos así. Dos cosas. Entonces, ¿el servicio es garantizado? Sí, para mí sí. ya tenemos, pero a mí me gustaría dos cositas sencillas. Una es, ¿existe la posibilidad, bueno, esto no sé si es más legal, pero ¿por qué no se le hace, por qué no hay una obligación, o a ver, vamos a reformularlo, ¿se facilitaría el camino en lo legal si hubiera una obligación de hacer un test psicológico al acusado de abuso? ¿Sería más sencillo? ¿Se podría determinar una conducta en un individuo que ha sido acusado en esta situación de la que estamos hablando, ¿no? Si se facilitara el camino. Mirá, así como se puede tomar en el último curso que yo participé, fui psicóloga de parte de Janine, de Karina Bregu, la mujer que tiene 50% de cuerpo quemado por Albornoz, por Gustavo Albornoz. Ajá. Ahí escuché a la psicóloga que la atendía a ella y escuché a la psicóloga de tribunales. La de tribunales decía a Nibis que los dos habían sufrido violencia, que era esto, que ella pudo haberse quemado. Y entonces, a ver, lamentablemente, el entender la violencia como un lenguaje a nivel lacaniano o a nivel de cierto psicoanálisis, que puede ser bueno para muchísimas cosas, en otras se ve como subjetividad. Entonces, si vos tomás una persona fuera de un contexto y no ve los aspectos culturales que hacen que esa persona pueda llegar, o sea, también lo que ve un profesional se relaciona con su cosmovisión y con su ideología. Por eso se está diciendo que en los juicios de femicidios o en los juicios de violencia hacia la mujer, la justicia tiene que tener un enfoque de género. Porque si no, se actúa con esto. Así como Freud a mujeres que habían sufrido abuso las llamó histéricas y ya eran las histéricas, o ahora mismo hay muchas mujeres que están, y niños que están internados en hospitales psiquiátricos como esquizofrénicos, y son personas que nunca pudieron largar lo traumático de las situaciones abusivas o las diferentes violencias que vivieron. Y entonces, cuando narran cosas o qué, son delirios, uh-huh. Y te están narrando cosas siniestras que vivieron, pero no se las creen, porque no, como un padre va a hacer tal cosa, o como al niño lo van a hacer pornografía, o cómo le van a hacer tal otra. Entonces, no basta justamente con los conocimientos psicológicos, porque lo que se está enseñando ahora en la facultad, yo lo que aprendí de abuso sexual lo aprendí con el feminismo. Ajá. Y lo aprendí con los cursos que hice con Virginia Benito Blog. Yo no había visto nada de abuso anteriormente, eso que en la facultad que yo estuve en el 64-67 había otras técnicas también, otras cosas. Entonces, ahora tampoco se está viendo, y en la carrera de posgrado, el que tenía la carrera de posgrado, y leí muchos artículos de él y trabajé en una ONG que trabajamos con trabajo de él, estaba Corsi, que fue acusado de estar en una red de pedófilos, y que también, cuando le encontraron con un pibe de 16 años y él tenía como 50 y algo, él también usó estas cosas que los demás, de acusar a... No, yo no sabía que tenía 16 años y parecía un rabier. Jugaba de rugby, yo lo vi tan grande, así pensé que tenía más años. Como cuando muchas chicas dicen, sí, me tocaron la teta, o me tocaron la cola, me querían abusar, pero claro, yo tengo las tetas muy grandes, a lo mejor eso los provocó. Él, siendo director de la carrera de violencia de género, de violencia familiar, estaba utilizando el mismo enfoque. El mismo Entonces, los resultados, si vos sos objetivo en alguna medida y estás abierto para ver, podés ver, pero la ciencia o los resultados o el enfoque que tengan los psicólogos también depende en qué medida están en la cultura patriarcal o en medida también defienden los derechos humanos. Seguro, lo mismo que los jueces, lo mismo que todos los actores que participan en este tipo de situaciones. Por eso te digo, los chicos discapacitados de Montes Caseros me describían a los amiguitos los síntomas. Vos podés entender que hay psicólogos que no lo ven cuando en el juicio de Karina Abreu, no, decían que era una violencia cruzada, que no podía ser, que ella era manipuladora, que ella era esto. Cuando un médico forense tradicionalista, que a veces uno con un médico forense puede estar así, dijo, acá había dos personas. Estuvieron los dos en un lugar. Una salió con el 50% quemado. Yo lo vi a los pocos momentos de cuando ella salió, porque ella cuando le prendió fuego se tiró una pileta. Él no tenía ninguna quemadura en la mano, no tenía nada. Él decía que le había tirado la pileta. Si yo soy una persona que está prendida a fuego, me hubiera quemado, la yema de los dedos, algo. Ay, no sé si me tocó. No tenía nada, dice. Aparte dijo, generalmente para que una mujer se suicida lo bonzo, hay una formación orientada a lo que no es lo común. Claro. Y por el otro lado, tiene que estar psicótica. Esta mujer no está psicótica, eso dijo. O sea, Raquel, en los casos de abuso nunca se pide que se analice, o sea, o que se haga algún tipo de perfil. Del abusador, solo en el caso del niño, solo se le hace la cámara que hace al niño y todo, pero al acusado no se le hace nada. No se le pide que un psicólogo lo vea ni nada. Yo la conozco de los 3 años, sigue en 3 y la sigo atendiendo. Lo que yo conseguí con la niña de abuso que atendí y con los niños es evitar la revinculación. Ahí me pongo firme. Sí. Y en el 2005 se dijo. Digo porque ahora hay 40 casos, 39 que están sobreseídos. Claro. Entonces, en el 2005 hubo una reunión que estaba... La Alberti, que era diputada, una diputada se llamaba Alberti, una diputada creo que del Partido Radical y otra gente que organizó un Congreso Internacional de Abuso organizado por el Congreso de la Nación, por el Senado, y justamente una madre presentó una nena que hace 2 años que se está, dice, que corrobora que, con los informes psicológicos, y la nena se niega a verlo y le quieren imponer la presencia del padre, que es siniestro revincularla con alguien, porque entonces encontrarte, esto es fundamental, la revinculación no puede ser, primero cuando se está investigando, porque siempre le pueden meter algo de culpa, de amenaza, entonces va a seguir tapando, porque a una nena, por lo que vos digas, papá va a ir preso, no te van a creer, o vas a destruirla esto, voy a matar a tu mamá, bueno, generalmente amenazan, hasta los mismos pibes cuando abusan dicen, si vos lo contás, mato a tu hermano, cosas así. Hay cosas muy, muy severas, muy siniestras, que por eso guardan el silencio, además, o nadie te va a querer, o te vas a quedar sola, te van a internar, bueno, muchas cosas. A Karina Abreu, hubo un año que ella decía que no, que había sido un accidente, pero después nos enteramos que también le habían dicho que le iban a internar en un psiquiátrico. Entonces, viste, no lo podía relatar. Entonces, fue bueno, el abogado defensor y los fiscales y el abogado defensor lo manejaron con perspectiva de género. Yo hice un informe de perspectiva de género. Entonces ahí fuimos explicando las cosas. ¿Por qué callaba? ¿Por qué hablaba? ¿Por qué no dijo esto? ¿Por qué seguía sometida? Entonces, si no hay un enfoque de género, si vos no la ves fuera de contexto, porque lo que caracteriza también a los abusadores, primero que puede ver ciertos indicadores, pero a ver cómo son muy simuladores, son manipuladores, sí, claro. Tienen doble discurso. El padre Grassi, todo el mundo decía, no lo puedo creer, vos viste qué tierno, bárbaro, escuchaban el programa. Tenía un séquito que lo defendía. Hasta la madre de uno, de Ezequiel, creo, y la hermana, fueron a decir que creían en él. Padre Grassi, en Grassi, y no creían en el hijo. yo lo escuché a Estola diciendo la desesperación cuando él estaba con el nene y veía que hasta la misma madre y la hermana, que no sé si le pagaron porque Graci tenía más poder y era una familia muy pobre. Entonces, hay toda una cuestión. Primero, no se les, y cuando se les hace, ellos juegan a víctima, que la mujer era esto, que era aquello, y manipulan. Y también hay toda una cuestión, ahí entran los prejuicios de género, que a los niños, a las niñas no le podemos creer y a las madres tampoco, y al abusador sí. Al abusador se le cree todo lo que diga, al golpeador también. Entonces, porque se cierra la cuestión y se coloca en figuras psicopatológicas y lo ven fuera de contexto. Fuera de contexto significa que no toman en cuenta las violencias anteriores, no toman en cuenta la historia de violencia, que eso es lo que agrega el femicidio también. Porque si vos tuviste 100 años en cautiverio, bueno, te va a costar cada vez más salir. Claro. Cuando el fiscal le preguntó a Karina, a la psicóloga de Karina Bregu, que dijo, pero ella dijo, no, ella me dijo en todo momento que había sido un accidente. Y si no, yo dejaría de ser psicóloga, bueno, todo eso. Y después nosotras fuimos averiguando que cuando ella estuvo internada, él entraba en la habitación porque era el marido y la amenazaba y le decía, le robaba, sacó las cuestiones de débito, la amenazó. Ella estaba, estuvo seis meses internada, tuvo 20 operaciones más o menos y tenía dos hijos menores. Entonces, ¿en qué momento vos podés expresar o decir cosas en una circunstancia así? Que fue muy importante que los fiscales trajeron en el caso. Y cuando alguien, o lo mismo relato de los niños o de las niñas o las mujeres, cuando vos viviste una situación de trauma, vas sacando lo que podés. A veces toda la vida vas revelando. Es como un rompecabezas, digamos. Cuando yo esta amiga, que hacía 20 años que la conocía, recién a los 80, ella, como sabes, yo estaba con la temática del abuso, a veces nos quedábamos charlando mucho, me dice, cuando yo le digo, ¿quién te dijo que era tonta? Ah, yo tenía 5 años y mi tío me metió la mano ahí, entonces yo saqué y me dijo, ¿ves qué tonta que sos? Y se bancó toda la vida pensando que 80 ella... años, 8, 75 pensando. Entonces, sí, sería buenísimo verlo, pero también poder ver objetivamente las conductas de las personas también. Porque las chicas habían ido a pedir ayuda cuando él estaba, cuando los hijos le habían ido a pedir ayuda a los vecinos cuando él le pegaba. Y también cuando una mujer va a hacer un tratamiento, va a un psicólogo o está mal, le dan psicofármaco. Entonces el psicofármaco te duerme, te tapa, sigues tapándote. Claro. O un varón está deprimido y le dice, tomate una cana al aire. A la mujer le dice, toma anfetamina. El origen de las anfetaminas, por ejemplo, que ahora se usaba darles a las mujeres cuando decía que estaban histéricas o estaban cansadas, se habían estudiado con leones en cautiverio, para que los leones, o sea, se bancaran en cautiverio. Y después eso, hay estudios de Marta Bulir, de qué era lo que se le daba a las mujeres cuando estaban deprimidas o estaban mal. Que sigan en cautiverio. O sea, lo más importante hoy que se puede hacer es entonces, por lo menos, luchar contra esa, contra la reivinculación. Cuando uno dice, eso es lo primero que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que porque no haya reivinculación. Más tiempo dure la revinculación, más difícil esa persona salga. Justamente me estaban comentando de una chica que está internada en un psiquiatra y bueno, y está viviendo, y que en algún momento, sin que la familia no le cree y que lo vea el abusador. Y entonces, que eso lo decía Cromañón, por eso digo, todas las violencias se unen. Y Cromañón decía, buscar justicia no es locura y la impunidad enloquece. Entonces, por eso, con todo esto, y trabajando de lo comunitario, y con grupos que frente que trabajan con las relaciones horizontales, con la descolonización, que hace muchos años estábamos. Me puse este año a trabajar, aunque yo siempre asistía a las conferencias, a los congresos, con prácticas comunitarias en salud mental. Conocí a algunas personas, como Frente Artista del Borda, que trabajamos juntos, porque siempre trabajé con la temática de la violencia y el feminismo es bastante nuevo en mi vida, pero siempre, desde que me recibí, estuve trabajando con la violencia en la educación, con la violencia de todas las formas, contra y buscando alternativas. Entonces, justamente en el ambiente psicológico, así como hay personas como Enrique Stoll, mucha gente, los psicólogos contra el abuso de poder, muchas que se están moviendo, toda la contribución que hizo Bachiberti y otras personas, o Jorge Bonovis también, o también el hermano que escribió Ir de Putas, que también es, siempre ha estado en las psicologías más avanzadas. Y cuando él una vez hubo una mujer asesinada y apareció en un baño del Club Gimnasia Grima, y le hacen un reportaje en esto, y le preguntaron, pero ¿cómo es su perfil de un violador? Dijo, cualquier varón en algún momento, de acuerdo a los estereotipos de género, se puede transformar en un violador. Fue una respuesta de Juan Carlos Bonovis, que fue el que escribió Ir de Puta, y que siempre estuvo más en la más contestatario a nivel de la de psicoanalista, pero siempre estuvo también tomando lo social, tomando lo cultural, todo eso. Por eso hacemos el 24 de ¿dónde septiembre. Es lo del 24? El 4 de septiembre hacemos en la biblioteca José Ingeniero, Arambide Velasco 958, hacemos una jornada de violencia sexual y prácticas comunitarias en salud, que me costó mucho, no es la convocatoria que más me guste, porque yo misma me autocensuraba para hacerla. Era diferente cuando yo hago, vamos a hacer esto por la campaña autogestiva, por Mujeres Libres, pero en el ambiente, sí, yo también. Por eso que vos decías, o lo decía el juez Rosansky, hasta que nos pasa a los primeros profesionales, cuando no solamente no le creen a los niños, sino no creen nuestros psicodiagnósticos tampoco. Claro. O nos descalifican, claro. ¿Viste? Lo que hemos conseguido, tanto en muchos casos a nivel judicial, lo que le sugiero para los psicólogos, primero tomar la historia y poder ver la violencia de género, poder ver qué relación hay con lo que está pasando con la violencia de género. Porque para la violencia hacia la mujer o el abuso sexual, lo entendemos mucho desde la violencia de género y lo de psicotrauma también. Y también poder ver que puede existir. No verlo en todo lado, pero ver que puede existir. Porque si vos no lo contás eso no existe, entonces, bueno, acá metemos, bueno, esto es histeria, esto es una fantasía de un niño, esto es una mujer manipuladora, porque a nivel social también, la persona que sufrió violencia también no está empoderada, no se defiende, a veces ni puede hablar, a veces tiende a tener cierta cuestión de rechazo, porque siempre fue descalificada, entonces ella se siente la peor de todas y claro. Se comporta como la peor de todas. Claro. Entonces, hay todo un trabajo. A mí me ha pasado cuando las mujeres tenían que ser testigos de cómo presentar sus cosas, no gritar, porque cuando un hombre grita, mirá, es un maestro, es un referente, un apasionado, cuando una mujer gritamos somos histéricas. Entonces, ver todo eso y lo que hacemos, relacionar las conductas con las conductas, lo que generalmente yo pongo cuando hago un informe de una persona que sufrió violencia, a través y decía, me decía que era descalificada, que me descalificaba, por ejemplo, de un rostro muy lindo, que todavía lo tiene, aunque tiene todo el cuello quemado y marcas. Le decía a él, cuando ella ve la peluquería, porque era coqueta y le gustaba hacer cosas, le decía, mira, La mona, por más que se... Se vista de seda, mona queda. Eso le decían. Por más que... Oh, qué gorda que estás, ¿viste? Bueno, la cosa descalificatoria. Entonces, hasta que llegó un momento que para bancar todo eso ella empezó a tomar pastillas. Entonces, cuando tomaba pastillas, decían que, bueno, que ella se había prendido fuego porque estaba intoxicada por las pastillas. Entonces, el médico forense explicó que esas pastillas no podían traer una... Podían traer que se durmiera, esas cosas, pero no que ella quisiera quemarse. Claro, porque era una cosa cultural. Podría tener un accidente, entonces, pero no voluntariamente. Lo que yo aprendí, y que en alguna medida es significativo, relacionar los síntomas de los chicos con las cosas que vivieron. Entonces, con esto de no poder comer, okay, vemos que pudo que haya un rechazo a ciertas cosas, y en el relato estaba que le ponía el pene en la boca. Entonces, claro, vamos relacionando cosas con los dibujos. A un chico hizo un dibujo que era, le digo, dibujalo a Juan, que era el abuelo abusador, un abuelo que después es un psiquiatra. Por eso te digo, tampoco me garantía, porque el psiquiatra lo dejó en libertad. ¿Entendés? La madre sin abogado, sin nada, con los informes conseguimos que fuimos a juzgado varias veces, a Loma de Zamora, que lo metiera preso. Cuando era el momento del juicio, había tenido ACV en la cárcel, que no es extraña que haya tenido un ACV, porque se creen impotentes y de golpe alguien que es el rey de todo el mundo, que dispone de todo, estar preso. Entonces decía que era inofensivo, que no podía hacer daño a nadie. Pues yo no, en el informe que yo puse, ya había abusado de dos nenas, de una nena, de un nene y de la madre, cuando era chiquita, con diferencia de años. No, que era, y que podía estar y que no era peligroso. Y en esa casa donde él volvió, había chicos también. Claro. Así que pasó. Hicimos un scratch en algún momento, con todo cuidado, no muy, pero lo hicimos, digamos. Entonces te encontrás con estos informes así, de complicidad, de minimización de las situaciones que pasan. Entonces el primer plazo, o cuando te dicen, no, ellas lo inventan, o le decían el otro día a una mujer, decía, no, para mí no es trabajo, a una que había sido presidenta de ALID, ella nos comentaba, se llama Florencia, muy conocida, que estuvo, que la presentó el libro de, con la gesta de nombre propio, en Madres. Entonces ella dice, no, para mí no es trabajo. Dice, no, vos te lo metieron la abolicionista en la cabeza, como el SAT. Porque también, claro, cada vez que vos decís algo que es contestatario, que no está con algo que te quieren imponer, te dicen que te lo colocan los demás en la cabeza. También cuando una mujer cambiaba, o a mí me decía una pareja que yo tenía, cada vez que venía, va a un congreso de mujeres, volvés diferente. Porque cada vez que nos vamos empoderando, los demás nos lavaron la cabeza. Claro, con otras y con otro. Bueno, y ella le dice, no me lo dijeron ellas, estuve 12 años en prostitución, por eso lo dije. 12 años en prostitución. Pero ahí está, no te lo metieron los demás. Entonces, esta cuestión, que no es una cosa personal y que no le creo a esta persona concreta. Esos mecanismos de desvalorizar, mecanismos de utilizar prejuicios y de manejarse con mitos que están bien metidos en la cultura patriarcal. Y que por eso la gente los ve y se hace cómplice de esos mitos. Entonces, cuando podemos, para los informes psicológicos, si un informe psicológico puede entender... Un día me dijo Karina Bregu, cuando la fui a ver, de que cada vez que ella se sentía, que le hacían un informe en tribunales, se sentía que la estaban juzgando, que la estaban... Porque en un momento, cuando ella se tiró a la pileta y después fui a buscar el celular o fue a buscar un anillo que le regaló el hijo, cuando estaba con 50 prendida a fuego, la psicóloga de tribunales le dijo, ¿y por qué fue a buscar el anillo? ¿Y por qué fue a buscar el celular cuando salió de la pileta? Yo en mi informe puse, fue a buscar el anillo, porque el anillo era un regalo del hijo. En ese momento que estaba quema, quería tener algo del hijo, que le regaló el hijo con su primer trabajo, fue a buscar el celular, que es una forma de comunicarse, porque estaba en ese lugar con la persona que le había quemado. Sí, pero claro. Entonces, cuando vos podés relacionar y le encontrás un sentido, y paradójicamente, con toda la que más, ella utiliza una metáfora con la cual yo inicié mi informe de psicóloga de parte, que surgió efecto, no solo no, con lo que le hicieron los fiscales, con los demás testigos, con todo, con el abogado defensor, de que puse, si eso de poder ponerse en la piel de la otra persona, cuando nosotros, cuando vos escuchás un relato de alguien y te llega realmente, porque ves el dolor de un niño, de una niña abusada, una mujer que está sufriendo algo, lo sentís. Uh-huh. Como lo sentimos con las compañeras, que a veces aún están hablando una situación y nos salen las lágrimas. Pero si vos ya la ves como la histérica, la ves como la loca, o tenés que defender lo otro. Por eso hay una cuestión que es empatía, que la tenían los chicos de eso discapacitado y que muchos profesionales no la tienen. Bueno, creo que ahora hasta acá tenemos un montón ya para nos quedaríamos hablando. Estaría buena, estaríamos hablando buena, pero yo tengo un libro que está agotado, que se llama Coraje de Sanar, que te explica toda la historia de cómo surgió Wagner, te da las fechas, todo eso. ¿Cómo se llama? Acá la foto está agotado el libro. Nosotros lo tenemos en Facebook Liberatorias, si lo encuentro. Ah, lo veo. Pero yo le puedo sacar fotocopia a ese capítulo. ¿Pero lo podemos bajar de Liberatoria? Sí. Liberatoria a Facebook, pero si no lo encuentran. Está en los últimos capítulos cuando habla el coraje de sanar. Coraje de sanar, que nuestra Biblia, digamos, positiva, la Biblia de libertad, digamos, está escrito por dos lesbianas negras californianas que trabajaron muchísimo con la temática, es un libro de autoayuda que te explica, te permite esto de los recuerdos, de lo que se recuerda. También te habla de los profesionales, te habla de la cuestión familiar. Y